hacerme. Yo no voy a llegar a tu hermana. Y se sentó lentamente en nuestra cama. Y me pidió que la amara. Yo no sé que no me cae el perdón. No quise lastimarte, mi amor. No sé cómo explicarlo. La culpa fue de ella. Yo sé que no me cae. No me cae.